11 y 29 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Hemos hecho balance con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios de lo que fueron los actos organizados en la jornada de ayer, actos de culto y veneración de la patrona, porque ya saben que salida procesional no se pudo llevar a cabo a causa de la pandemia, y queremos pues seguir también hablándole de toda esta serie de asuntos relacionados con ese ambiente y entorno festivo en el que nos encontramos, con ciertas limitaciones, con importantes limitaciones, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no?, pandémicas en las que nos encontramos. Nivel de alerta sanitaria 1, eso sí, ayer el Comité Territorial de Alerta de Alto Impacto volvía a ratificar, ¿no?, ese nivel de alerta sanitaria 1, el que nos bajó la semana pasada, se mantiene también en el Distrito de la Sierra, pero en este panorama pues hay que conocer también, ¿no?, todas estas circunstancias que nos rodean a la hora de organizar y también de participar en las celebraciones festivas. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada sí que quería preguntarte por qué ayer vía redes sociales conocíamos que el Ayuntamiento de Ubrique hacía entrega a Cáritas, al Economato Social y Solidario, de una cantidad importante económica, ¿no? Decía que el mismo día de la patrona recibían desde el Ayuntamiento de Ubrique la cantidad de 3.000 euros destinado al Economato Social y Solidario, y que era la segunda aportación, ¿no?, que desde el Ayuntamiento se realiza en este año, siendo en total pues 6.000 euros lo que se ha recibido desde el Economato por parte del Ayuntamiento, ¿no?, como apoyo económico en el marco institucional. Antes de nada, pues comenzar también con este tema, ¿no? Pues, Rocío, bueno, coincidió en fecha, pero, en fin, cuento un poco también los antecedentes de esta decisión, que no viene más que a realzar, ¿no?, la tarea que realiza Cáritas a través del Economato, que atiende a un gran número de familias ubriqueñas, que sabemos que en estas circunstancias también tan anómala y extraordinaria que venimos sufriendo con la pandemia, pues son muchas familias de Ubrique las que se han visto con mayores necesidades. Y tuvimos en junio una reunión de compartir, ¿no?, todo lo que había sido la experiencia durante el año más duro, donde estuvo también ese confinamiento. Ay, perdona, para repasar con ellos, pues bueno, el cómo lo habían vivido, las relaciones que no pudimos tener tan estrechas ni directas, por los motivos obvios, ¿no?, de las limitaciones y las restricciones sanitarias, y estuvimos valorando pues todo también ese crecimiento, ¿no?, de demandas familiares que tenían con respecto a un servicio que hay que recordar, aplaudíamos desde el Ayuntamiento que Cáritas pues organizara, ¿no?, un servicio fundamental con respecto a la alimentación y los productos básicos para las familias ubriqueñas, donde la caridad se deja un poco al margen, ¿no?, por la dignidad de que las personas que tengan que abonar parte del coste de esos alimentos y productos que se llevan, pero desde luego a un precio mucho más económico que el ordinario del mercado. Entonces, bueno, pues estuvimos con ellos en junio, estuvimos con su presidente, con el párroco y también con la junta directiva, ¿no?, miembros de Cáritas, y en ese análisis, Rocío, pues tomábamos totalmente conciencia, como ya la teníamos, de que ese aumento, ¿no?, de demanda, de necesidades de las familias ubriqueñas, el Ayuntamiento de Ubrique también tenía que aportar de manera extraordinaria pues una parte, ¿no?, de colaboración por la atención que en pandemia se está haciendo a las familias ubriqueñas. Y por eso decidíamos poco después de la reunión, que tenía varios puntos, y bueno, en este creíamos que era importante hacer esa subvención extraordinaria de Economato, de Cáritas, y así lo hacíamos en el mes de agosto. Prácticamente a finales de agosto fue cuando ya estuvimos determinando y haciendo toda la tramitación administrativa, y ya pudimos comunicarlo ahora en septiembre, y puede ser que la comunicación formal del escrito, ¿no?, que hacíamos desde el Ayuntamiento coincidiera con prácticamente el día de nuestra patrona, y bueno, pues una coincidencia también que tendrá su sentido, ¿no? Yo creo que muchas veces son símbolos, vamos a dejarlo así, o señales en las que nos anima que el trabajo se está haciendo en unos momentos muy duros de atención de Cáritas y del Economato, donde el Ayuntamiento colabora hasta donde podemos llegar, y que también en torno, ¿no?, a estos días de festividad y también de esperanza para los ubriqueños y ubriqueñas. Ha coincidido en fecha, en el día de la patrona, pero en realidad todo esto, bueno, pues se gestionó en junio, ¿no?, en ese encuentro que se mantenía. Sí, por eso digo, porque no ha sido ha sido coincidencia, no ha sido voluntad de que coincidiera, pero al final los hechos, pues bueno, nos ha llevado a esa coincidencia que bienvenida sea, porque digo, lo que viene a reforzar no solo el hecho en sí, sino también los mensajes de colaboración, de los lazos de unión, del trabajo conjunto que tenemos la sociedad uriqueña, en este caso el Ayuntamiento y Cáritas. En este caso era un aspecto que queríamos recoger también nosotros para dar a conocer, pero luego el motivo de este encuentro principalmente pues es hacer referencia a ese momento en el que nos encontramos ahora mismo en nuestra localidad, ¿no? Un momento, yo lo comentaba al principio, al comienzo del programa, estamos en el día posterior a la festividad de la patrona, en unos días en los que el ambiente festivo es lo habitual, ¿no? Lo tradicional, y lo que además también nos motiva un poco a todos, ¿no? Tengamos jornada laboral que afrontar o no, pues ese espíritu festivo un poco sí que está en el aire, se nota, ¿no? Y claro, pues es verdad que las circunstancias son las que son y que, a diferencia del año pasado, hay algunas actividades. El año pasado no había ninguna, este año sí que va a haber alguna que otra actividad. Por ejemplo, ha habido novedades con respecto también al Día de la Patrona, ¿no? Que hemos podido ver todo. Y todo ello, bueno, pues nos lleva un poco a afrontar, ¿no? Estos días con cierta alegría, pero también con precaución. Claro, es inevitable, Rocío, porque, bueno, pues nuestra forma de ser, de sentir, ¿no? De nuestra identidad, está muy relacionada a todos los actos también de celebración, de festividad que tenemos en el mes de septiembre, y es razonable y normal, ¿no? Y natural que ese espíritu pues nos albergue, ¿no? Durante estos días, ese ánimo, ese deseo de reencontrarnos con nuestra gente. Sabemos que el mes de septiembre suele ser una de las fechas, ¿no? Que las familias ubriqueñas también se reservan para venir el Día de la Patrona, para venir normalmente a la feria y reencontrarse, compartir, ¿no? Con sus familiares y amigos, pues bueno, puntos de encuentro en nuestra localidad. Entonces es lógico que todos tengamos ese espíritu de ganas, de energía, de ilusión y también de celebración. Pero bueno, yo estoy convencida que el pueblo de Ubrique, igual que reaccionamos, ¿no? Cuando las cosas están más duras y más difíciles, yo sé que vamos a ser lo suficientemente responsables como para disfrutar de estos días, de los especiales, ¿no? Que son para la sociedad ubriqueña, para nuestra forma de entender nuestra convivencia, nuestra identidad, como decía, y compaginándola con esa necesaria, ¿no? Ese necesario compromiso colectivo de intentar que los datos del COVID pues no se incrementen y podamos seguir aumentando, ¿no? Esas actividades con apertura, porque si bien todavía no hay parangón, ¿no? Con respecto a lo que es una situación de normalidad, de hecho sería celebrándose la feria, por ejemplo, ¿no? O la procesión de nuestra patrona en el día de ayer, pero sí es cierto que comparado con el septiembre del 2020, del año pasado, pues bueno, ha sido algo más alegre, vamos a dejarlo así, porque bueno, pues ya estamos esperanzados también en que esta situación es diferente con respecto a las vacunaciones, ¿no? Que la mayoría de la población va teniendo, y eso hace también, Rocío, que bueno, que son miedos y el respeto necesario que se le tiene que tener a todas las relaciones sociales durante la pandemia, pero los miedos de descomposición, ¿no? De que nos llegaba el virus y no estábamos preparados inmunológicamente, y la reacción, como es lógico, en los términos de salud personal, bueno, pues se van conteniendo un poco a la vez que se va comprobando que resulta, ¿no?, efectivo la vacunación, y que si bien eso no significa que no se siga extendiendo el virus, si es cierto lo que insistimos una y otra vez, ¿no?, que los efectos y las consecuencias en términos de las condiciones de físicas de las personas que lo padecen es muy diferente al año pasado, que bueno, que parece muchas veces, no hay que olvidar ni mucho menos, pero sí que gustaría, ¿no? No solo por la gente que lo sufría, sino por la gente y las personas que se nos iban, en fin, fue muy duro. Y yo creo que este año, pues hasta yo misma, ¿no? Yo en el día de ayer del Día de la Virgen, de nuestra patrona, pues que acompañábamos como siempre a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y yo veía un ambiente, las expresiones de la gente con las mascarillas, ¿no? Pero la luz en los ojos y esa esperanza, yo creo que se percibía con toda claridad, ¿no? Y al final, pues mira, se van produciendo también actividades complementarias. Ayer también estaba ahí la agrupación, ¿no?, musical Cristo del Calvario, que tenía muchas ganas de hacer esa ofrenda floral a la Virgen, porque llevan sin actividad, lo que tanto ellos, la banda de música, la agrupación musical, ¿no?, sin prácticamente poder hacer aquello que les apasiona y que tienen un talento extraordinario que nos hacen disfrutar a los demás, y durante toda esta pandemia pues, han tenido que prácticamente anular, ¿no?, toda la, bueno, pues todo lo que es el ensayo, todo lo que son los conciertos, y ya poco a poco, pues mira, vamos retomando. Ya hicieron ese pasacalle, que desde el ayuntamiento solo le indicamos, ¿no?, aquello que se tiene que hacer, que pues que relativamente la gente que la acompañara, pues mantuvieran esas distancias interpersonales, con las mascarillas. Y bueno, estamos hablando, es verdad que la puerta de la parroquia, ¿no?, pues iban a interpretar un par de piezas, pero es poco tiempo, ¿no?, estar aire libre, como digo, con las mascarillas, las distancias. Entonces yo creo que ya también hay que ir asumiendo la compatibilidad de desarrollar las actividades de una manera diferente, como todos sabemos, pero al menos que podamos hacerla, ¿no? Yo creo que para ellos fue un día también emotivo en ese sentido, y para todas las personas que pudieron disfrutarlo. Entonces vas percibiendo que hay cambios, ¿no? Hay cambios con respecto a que hay actividades. Antes era ausencia del todo, y ahora pues también vamos entrando en esas posibilidades, que también nos daba una alegría en el día de ayer, Rocío, miércoles, como sabéis, que se reúne el Comité de Alerta Sanitaria Provincial. Y la provincia de Cádiz, pues salvo un distrito sanitario donde se encuentran los municipios de Algeciras, los barrios y Tarifa, el resto de la provincia ya está en nivel 1, ¿no?, que es el nivel, digamos, más flexible. Y eso, pues, es un buen indicativo, porque cuando el Comité de la Junta de Andalucía determina esa disminución del nivel de alerta sanitaria, es porque hay una menor expansión del virus y la situación epidemiológica de la provincia pues también está en mejor condiciones, ¿no? Pero por eso hay que insistir una y otra vez que no nos relajemos, porque esto es el esfuerzo de todos, y mientras más podamos hacer haciéndolo bien, pues podemos disfrutar de más actuaciones, de más actividades, en fin, de todo lo que a cada uno nos gusta y nos apasiona, ¿no? Que es lo que básicamente nos gustaría desde el ayuntamiento y desde luego a todo el pueblo de Ubrique. Lo comentábamos hace unos días con el responsable de Festejo y Cultura, con José Manuel Fernández Rivera, la experiencia, ¿no?, del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo. Fue como una especie de experiencia piloto, podríamos decir, ¿no?, porque era el primer acto organizado de carácter que podía ser multitudinario por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y claro, yo imagino que habría ahí mucha tensión a la hora de ver cómo se desarrollaba. Finalmente todo aconteció bien, se desarrolló, ¿no?, en las condiciones que se habían establecido, que se habían marcado a causa de la pandemia. Y no sé si era como una especie de prueba de fuego a nivel organizativo en ese plano de festejo que nos lleva ahora, pues por ejemplo, a lo que va a ser la única actividad que vamos a tener durante lo que serían los días de feria, que serían las atracciones de infantiles, ¿no? Pues sí, Rocío, yo creo a nivel desde luego municipal sí era una prueba de fuego, porque era la actividad de envergadura más importante que íbamos a organizar durante este tiempo. Y es cierto que, bueno, pues que hay que felicitar, ¿no?, tanto al concejal de Cultura y Festejo como a todos los trabajadores y responsables de los departamentos municipales, porque ha habido mucha implicación, ¿no?, en poder planificar este concurso con garantía, con seguridad. Y bueno, pero luego es verdad que te encomiendas a algo que no se ha hecho nunca, que es la primera vez, y dices tú, bueno, a ver cómo resulta. Y yo creo que ese día, de nuevo, yo en eso soy una apasionada, ¿no?, del concurso de pintura rápida. Para mí es uno de los días más importantes de Ubrique en el ámbito cultural. Creo que es nuestra actividad de referencia, y fue toda una satisfacción, Rocío, cuando ya vimos, ¿no?, también el nivel de participantes, que a primera hora eran un gran número de pintores, de aficionados, de pintoras que llegaban a nuestra localidad para participar, y veíamos que iba a ser un gran día en ese sentido, porque también teníamos la duda, ¿no?, de que la gente quisiera venir a un concurso de pintura rápida, donde la entrega de premios tradicional, ¿no?, como la conocemos, multitudinaria, teníamos que renunciar, como no podía ser de otra manera, y se buscó el formato de control, ¿no?, del aforo en la ermita de San Juan, con los patrocinadores y patrocinadoras de este concurso, a los que doy una vez más las gracias, porque la situación es difícil y complicada también económicamente, y de nuevo estas empresas, estas entidades, ¿no?, han estado apostando por la cultura, por la pintura, por el arte, y yo creo que eso siempre es de agradecer, pero máxime en esta situación de pandemia. Y allí pues pudimos recibir, ¿no?, a los premiados con esos 18 premios que establecía el concurso, y bueno, ellos lo disfrutaron como lógico, pero se echaba de menos, ¿no? El que pudieran estar arropados de todo el público que durante lo largo de la jornada van viendo el desarrollo y la evolución de la obra y a todos, ¿no? Que sintieran el cariño, la admiración de todos, pero bueno, sabíamos que tenía que ser de una manera diferente. Y mira, Rocío, también queda como valoración pues que una gran parte, ¿no? Una gran mayoría de personas, por lo menos en el tiempo que yo pude estar en contacto y visitando toda la exposición, que como sabemos hacía en un circuito de la calle Real y la calle del Perdón, y la mayoría de la gente le gustó ese sistema. De hecho, pues bueno, ahí ya el concejal lo tiene apuntado para ver si el año que viene podemos hacerlo, al menos la parte positiva de las obras, de esta manera, porque se comprobó, ¿no?, que podías verla tranquilamente, con la distancia oportuna para disfrutar la obra. Muchas veces la concentración del número de personas en la plaza, con todas las obras expuestas en ese espacio, pues hace que las personas mismas no te dejen ver todos los cuadros como con el tiempo, ¿no?, y verlo completamente como merecen. Y mira, pues algo que dentro de lo malo, ¿no?, de lo diferente que era la organización, pues parece que nos ha dado también un punto de mejora con respecto al concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, que por cierto también un abrazo muy fuerte a su mujer y a su hijo y a su hija de Pedro, y que todo, como siempre, está en nuestra memoria y especialmente en ese día que nos acordamos tanto de él. Así que era una prueba fundamental y de fuego para nosotros y nos dio mucho ánimo, Rocío. Yo creo que ahí empezamos, se lo decía a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, que ya teníamos que ir apostando por compatibilizar la actividad tanto cultural y festiva, ¿no?, de Ubrique, con la seguridad y la protección que requiere esta situación. Y ya también en unos momentos en los que la gente tiene que ser consciente y sabemos perfectamente a lo que nos exponemos y lo que tenemos que hacer. Y ya yo creo que hay que empezar a tirar muy mucho de la responsabilidad individual en pro de la colectiva, como decimos siempre, pero ir perdiendo un poco de ese peso que es sobre la espalda, ¿no? Hemos tenido los alcaldes, las alcaldesas, los ayuntamientos, en definitiva, la policía local, para estar continuamente controlando a todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso también hay que relajar un poco nuestra atención en ese aspecto y siguiendo controlando todo lo que tenemos que hacer en nuestra localidad, pero a empezar a mandar esos mensajes necesarios y contundentes, que ya esta situación está en manos más que nunca del individuo, ¿no?, de la persona. Claro. Y en eso, por eso, la oportunidad que me ofreces en el día de hoy, pues insisto, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que se pueden disfrutar estos días, que para nosotros siguen siendo muy especiales, pero tenemos que hacerlo también con el respeto a las medidas sanitarias, que es compatible ese disfrute y con esa protección. Así que, de nuevo, daremos ejemplo y estoy convencida de ello, de que el pueblo de Ubrique está a la altura de las situaciones y más de estas tan extrañas y raras, ¿no?, que estamos viviendo. En realidad, bueno, se puede decir que son cuatro eventos, ¿no?, de importancia los que ha organizado el Ayuntamiento de cara a estos primeros días de septiembre, cuando suele ser, bueno, pues multitud de actividades, ¿no? Hemos tenido el concurso de pintura rápida, hemos tenido los fuegos artificiales, que ya lo tuvimos además también el año pasado, ¿no?, que no supone ningún problema en este caso. Luego tenemos el concierto del sábado de Tonight Tonight y, por otro lado, pues las atracciones infantiles que se van a colocar con un horario, con una también situación controlada, ¿no?, imagino, en cuanto a foro y demás, no sé cómo se ha organizado, pero son cuatro eventos, cuatro iniciativas. Sí, de todo, exactamente, ya es que el mes de septiembre suponía ese esfuerzo, ¿no?, en los retos que teníamos por delante y en el camino, como estamos diciendo, de ir compaginando las situaciones y de ir conviviendo con el virus y hacerlo también de una forma segura. Y bueno, y en este fin de semana, como tú bien dices, ya viene, tenemos el viernes un concierto de Tony Tonight, donde presenta su nuevo disco y al que felicitamos y esperemos y le deseamos, ¿no?, lo mejor. De verdad que me alegra profundamente cuando veo que artistas locales, ¿no?, músicos de ubriqueños, pues están teniendo éxito. También la constitución de nuevos grupos, como he visto durante estos meses, y eso significa que la salud, ¿no?, también musical del talento ubriqueño, pues sigue estando muy muy en forma. Y bueno, esperemos que vaya bien. Es verdad que es un lugar para nosotros. Todas las actividades culturales que el Ayuntamiento ha venido organizando, que han sido financiadas también y promovidas, ¿no?, por la Diputación Provincial y la Fundación Provincial de Cultura, las hemos desarrollado en el Parque Rafael Alberti, porque es un espacio que nos ha permitido, ¿no?, el control de aforo, las entradas y salidas, los circuitos necesarios, Y es cierto que el jardín pues va a ser en ese aspecto otro nuevo reto en la cuestión que estamos comentando, ¿no? Pero ya lo tiene perfectamente organizado, todo lo que es la entrada, el cómo se va a hacer el control del aforo y bueno, yo estoy seguro que será también un gran día y donde Tony además podrá derrochar su talento y la gente de su pueblo lo arropará y lo disfrutará, ¿no? Lo disfrutará. Y bueno, y con respecto a las atracciones, Rocío, bueno, como decía, el concejal ya entrará mañana en estos días e informará al detalle, pero bueno, nosotros las atracciones de feria que también hemos tenido ahí, ¿no? Nuestros más y menos con la propia Asociación de Feriantes, sobre todo porque Urique es un pueblo solidario, empático, también de una enorme actividad y nosotros queríamos colaborar con la asociación en aportar nuestro granito de arena para un colectivo, ¿no?, que ha sufrido también mucho durante esta pandemia, prácticamente con una actividad cesada. Y bueno, y todos los pueblos estaban apostando por ello, a lo largo del verano lo hemos ido viendo y queríamos ser uno más. Pero Urique tiene limitaciones en ese sentido. Vuelve a aparecer una de nuestras carencias que ojalá pronto podamos ir abordando una vez que la Junta de Andalucía dé luz verde al Plan General de Ordenación Urbana de Urique, fundamental para múltiples cuestiones y para la de equipamiento también, como es un recinto ferial. Entonces, Urique no dispone de un recinto ferial donde la asociación pudiera venir como si fuera una feria. Es decir, estoy más que al tanto de que pues en Arcos, ¿no?, en Villamartín, que tienen recintos feriales, van a montar todo tipo de atracciones, a puestos de comida, churrería, pero en Urique sabemos perfectamente que lo que utilizamos como recinto ferial, básicamente son dos espacios públicos, que es la Plaza de las Palmeras y la pista deportiva, ¿no?, del pabellón, y bueno, y todos sus exteriores, la calle Fernando Gavilán, es decir, ya en las calles hacemos como si fuera un propio, formaran parte del propio recinto ferial. Entonces, en esta, pues, hemos tenido que limitar, no quedaba otra. Hemos tenido que apostar solo por las atracciones, digamos, los cacharritos, porque sí es verdad que a lo largo del verano las actividades para los niños y los jóvenes, yo quisiera así trasladarlo a los oyentes de Radio Urique, está muy presente en nuestras cabezas. Cómo organizar algo en las que un colectivo que ha estado dando ejemplo a lo largo de un curso escolar duro, donde han sido exquisitos en el cumplimiento de las normas, cuando te ves a niños de una edad tan pequeña con sus mascarillas y no se la quitan, donde no han podido tener sus actividades extraescolares ordinarias ni sus actividades deportivas. En fin, creíamos que ellos necesitaban de un gesto también del ayuntamiento en ese reconocimiento y por eso no desdeñábamos ni un segundo que pudieran disfrutar de esas atracciones, ¿no? Y a lo largo del tiempo pues hemos podido ir ya determinando, el concejal está llevando todas esas negociaciones con la asociación en buena sintonía, todo bien, pero claro, limitado significa que solo vamos a poder tener atracciones en la Plaza de las Palmeras, como decíamos, para los más mayores, y ya en la pista deportiva del pabellón, en toda esa zona estarán las atracciones infantiles para los más pequeños. Pero no podíamos incluir en estos espacios ni puestos de comida, ni churrería, ni un montón de cosas que la gente nos ha preguntado, ¿no? Porque ese espacio que se utilizara para esos servicios, pues sería en detrimento, ¿no?, de las atracciones. Y vuelvo a insistir, nuestro objetivo estaba puesto en que vinieran las atracciones para que los jóvenes y los niños y niñas pudieran disfrutarlo. Ya iremos dando retorno de todo el detalle, pero vamos, en principio se barajaba, como ya anunciábamos cuando teníamos la decisión de montar, que será los días entre semana, sobre las 11 de la noche, y ya el fin de semana pues tendrá una ampliación horaria como no puede ser de otra manera, ¿no? Y ya, pues bueno, como digo, el concejal irá dando explicaciones también de las tarifas que hemos negociado con ellos. No olvidemos que el ayuntamiento no va a cobrar lo que es la ocupación de la vía pública para las atracciones, porque si no, no estaríamos colaborando en nada y nosotros no queremos hacer en ningún momento, ¿no?, un obstáculo para reponer un poco la economía de este sector y también eso favorecería pues que las tarifas, ¿no?, a la hora los precios de las atracciones también pudieran ser más económico para que la mayoría de los niños y niñas y los jóvenes de Urique pudieran tener más facilidad a la hora de poder montarse las atracciones. Y como digo, esos detalles se los dejaré al concejal de festejo y que coincide con el de cultura, que además lo merece por toda esta negociación, ¿no?, y toda esta organización que está llevando a cabo. Y bueno, yo creo, Rocío, que al final estas pruebas de fuego, como estamos diciendo, uh-huh. Nuestros retos, el día de los fuegos, que también fue un día de inquietud, porque el día anterior el viento que teníamos en la localidad, bueno, pues alcanzaba una velocidad importante y estábamos más que pensando si al día siguiente, que ya habíamos visto las previsiones, que seguramente iba a haber un cambio de levante a poniente y podría facilitar el que no hiciera, pero fueron días y horas muy inquietas de incertidumbre y que al final pudimos hacer. Y este año además también quisiera trasladar que cuando, bueno, pues antes del Día de los Fuegos estuvimos con el Departamento de Medio Ambiente y con también el Servicio de Parques y Jardines de Básica para ampliar toda la limpieza del olivar y, bueno, y disminuir los posibles riesgos de incendio. Y afortunadamente pues el viento nos dio luz verde y, bueno, y también tuvimos de nuevo la inspección por las distintas autoridades, ¿no?, competentes en estas cuestiones y fue un día duro hasta que llegó el momento ya a las 11:30 y disfrutábamos, ¿no? Ya nos relajábamos un poco y decíamos, bueno, pues ya a disfrutar del espectáculo y hacia adelante. Pero bueno, que han sido, como digo, momentos de, yo diría, incertidumbre, inquietud por todos los aspectos y por las presiones también que hemos tenido, como decía, de determinadas administraciones con respecto a lo que supone el lanzamiento de los fuegos y, bueno, y esta alcaldesa, este equipo de gobierno, en la medida que podamos vamos a defender que esta actividad no puede desaparecer de nuestra localidad, por mucho que estemos en parque natural, por mucho que también sea todavía fecha de peligro de incendio, pero las medidas que se adoptan en Ubrique en torno a este espectáculo se han demostrado que son válidas y que funcionan, ¿no? Entonces, en fin, han sido, como digo, un momento de, vamos a quedarnos con el culmen, ¿no?, de todo esto, que es el disfrute del pueblo de Ubrique y donde yo también me apunto y lo disfruté en familia, pues la verdad que de una manera muy especial y bueno, y eso nos genera también a lo que estábamos diciendo, nos aporta ese espíritu que desarrollamos en estos días, ¿no? Claro. El de la felicidad, el de la alegría y tomar energía para ya todo lo que viene durante los próximos meses y el curso escolar y el curso político y en fin, y todo lo que es el trabajo para también nuestras empresas. Para nosotros en septiembre, aunque comience el curso, ¿no?, todo el mundo se prepare para lo que es retomar su vida ordinaria después de las vacaciones, después del verano, para nosotros los primeros días de septiembre en el sentir ubriqueño está, bueno, pues ese ambiente festivo, eso yo creo que es innato, claro. No se puede desligar, ¿no? Así que... Hombre, para nosotros el verano termina a mediados de septiembre. Exacto. Está clarísimo, después de feria. Exacto, pues con ese espíritu de alegría, de entusiasmo nos quedamos, pero con esa responsabilidad a la que queríamos también hacer referencia, ¿no?, desde el ayuntamiento y desde la alcaldía. Pues se cumplen las 12 y te vamos a dejar porque sabemos que tienes ahora otro compromiso. Sí. Así que... Y nada, Rocío, ya solo una cosa más, bueno, decirle y desearle, ¿no?, a todos los ubriqueños que hayan disfrutado de estos días de festividad, que estemos también con ese ánimo en los días que vienen, pero que seamos muy responsables y no pongamos en riesgo la situación de todo nuestro pueblo, ¿no? Y seamos en ese sentido más que comprometidos con la causa de que podamos seguir desarrollando las actividades y no vayamos aumentando de nuevo de nivel sanitario. Y darle las gracias una vez más a toda la comunidad educativa de Ubrique y especialmente a las direcciones de los distintos centros educativos, porque teníamos también el lunes, el Consejo Escolar Municipal y tenemos que estar muy orgullosos de toda la planificación que supone en pandemia del curso escolar. Ya lo trillaron en el curso pasado con aquellas novedades, aquellos protocolos que tenían que hacer desde los propios centros sin experiencia y bueno, y que el sentido común marcó, ¿no?, aparte de lo que es la capacidad de los equipos directivos de los centros y bueno, y se vuelve a iniciar un curso escolar para mañana prácticamente en las mismas condiciones que lo despedíamos y por tanto la seguridad de nuevo en las aulas, pues gracias, ¿no?, al compromiso también de estos centros, pues estará por delante. Y así decidíamos también los días no lectivos, que ya se informó que eran el 11 de octubre y el 7 de diciembre. Recordemos que por parte del ayuntamiento los festivos del año que viene es el 30 de mayo y el petaquero y 8 de septiembre el de la Virgen. Y luego también, Rocío, en ese consejo escolar, pues bueno, yo después salió el tema de la escuela una vez más, la escuela oficial de idioma, en la que sí. Este municipio viene reivindicando este servicio, donde nos visitó también el delegado de educación y parecía tener una buena predisposición hacia el mismo, y lo que hice el martes pues es dirigir, ¿no?, un escrito de nuevo al delegado de educación de la Junta de Andalucía para recordarle este objetivo que tiene la comunidad educativa en Ubrique, también el sector de la piel, porque complementaría, ¿no?, esos servicios necesarios dentro de nuestra empresa marroquinera, donde las relaciones internacionales cada día tienen mayor peso, y así lo hicimos, y ojalá tengamos, pedía que también cuando tuviera alguna noticia pues que nos la trasladara. Y también abordamos el transporte escolar de Ramón Crosa, que como sabéis es una competencia también de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero nos preguntaban si se mantendrían las paradas, hubo un cambio en las paradas, ¿no?, de las líneas en la Nueva Vega, debido también sobre todo a las obras que tuvimos con lo de la implantación del gas. Ya hemos quedado con el director del centro que si a partir de mañana pues no utilizaran las paradas ordinaria, pues ya también desde el ayuntamiento reforzaremos esa petición de que se vuelvan a hacer las paradas donde están aprobadas, por cierto, por el ayuntamiento, que es lo único que nosotros hacemos, ¿no?, la aprobación de las paradas del servicio de transporte escolar. Así que, bueno, lo dicho, que nuestros niños y jóvenes puedan disfrutar mucho esta semana que viene, que comiencen un curso escolar lleno de ilusión y de buenos resultados también, y nada, en ese sentido, una vez más, nuestro agradecimiento a todo el pueblo de Ubrique por su compromiso, y que seamos responsables, por favor, y que no hagamos locuras que no hacen falta, que ahora mismo tenemos condiciones para disfrutar y bien, haciendo las cosas bien, y que no se nos vayan a perder los papeles, ¿no? Permitirme el término y nada más, y ya está, que lo disfrutemos todo, y disfrutar significa hacerlo bien. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya acompañado hoy aquí en el Tiempo de la Actualidad en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un abrazo.